Hyper, Peri Mari. Roxette. Dedication Day. Bueno, pues nos vamos hasta Barcelona. Ahora mismo ahí está nuestra amiga María José, que nos estaba comentando que estaba haciéndose una excursión por Barcelona intentando encontrar la gasolinera más barata, ¿no, María José? Pues sí, no hay gasolineras baratas. Dejadlo, población, dejadlo. Quedaros en casa, coged la bicicleta. Sí, ¿verdad? Porque luego dices, la alternativa es eléctrico. Pero fíjate, yo ayer por la noche no sabía si poner el lavavajillas o irme a IKEA a comprarlo todo nuevo. Una locura, ¿eh? Yo tengo los platos de papel ya. Ah, pues mira, qué gran idea, María José. Oye, oye, hablando de ideas y esas cosas, ¿me sabrías decir un par de iconos de los 80? Que me estoy haciendo yo aquí mi lista súper guay. Pues mira, uno sería Dallas. O sea, la serie Dallas, ¿no? La serie Dallas, mi madre nos tenía duchaditas y todas peinaditas y tal, y delante de la tele, y que no hiciéramos ningún tipo de ruido. A ver si te suena, mira. Esa. Deja el alcohol. ¿Pero qué personaje te gustaba más de Dallas? A mí JR, sin duda. Ay, no, a mí Bobby. A ti Bobby Ewing, ¿eh? Claro, era guapo. Qué guapito. Bueno, hablando de guapitos. Me comentabas que... Y el otro me has dicho que era el cubo de Rubik, ¿no? Sí, ese que se me da también hacerlo, nada, mentira. Pero es que no lo hace ni tú ni nadie, o sea, el cubo ese era una cosa increíble, te cogías unas distorsiones increíbles intentando hacer el cubo, ¿eh? Bueno, yo he llegado a cambiar los papelitos y cambiarlos y hacerlo, pero eso es trampa, ¿no? Ah, hombre, pues es mucha trampa, ¿eh? Oye, ¿hiciste trampa para conseguir que tu amor platónico de la juventud se convirtiera en tu marido? Que es a quien le quieres dedicar la canción, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué trampa hiciste? A ver... Pues mira, yo estaba enamorada de mi actual marido en el instituto. Estuvimos 30 años sin vernos porque no me atreví a decirle que me gustaba. Sí. Eso es cierto, ¿eh? 30 años. 30 años. Ya tienes paciencia, hija. Y luego, hija, por el bendito Facebook. Sí. Lo encontré. Ah, muy bien. Y llevamos 12 años juntos. Ah, ¿y qué canción quieres dedicarle? ¿Cómo se llama él? Héctor. Héctor. ¿Qué canción quieres para Héctor? You're Still the One. De Shania Twain. De Shania Twain. Gracias, María José. Un beso. Buen fin de semana. Un beso, familia. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one. you've come my baby. Todas las tardes, con Ricky García. Con Ricky García. All right. Ricky García.

Tenemos al teléfono a nuestro amigo Julián. Hola, Julián. Hola, Ricky, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Desde dónde, Julián? Desde Barcelona City. Desde Barcelona, muy bien, Julián. ¿Qué tal por Barcelona? ¿También lloviendo? Bueno, tenemos el tiempo cambiando, haciendo un poquito de fresco, hay previsión de agüita, pero bueno, al mal tiempo, buena cara siempre, siempre. Claro que sí, claro que sí. Y para buena cara la que se nos pone a nosotros cuando nos llamáis por teléfono, nos ponéis así alegres. Oye, Julián, un par de iconos de los 80, va. Un par de iconos, pues mira, la película de los cazafantasmas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué te parece? Esta es buena, ¿eh? Es un gran clásico, desde luego. Y luego, pues, ¿algo de música o serie? Lo que quieras. Pues mira... Me pues puedes decir las dos, ¿eh? Si quieres, una serie y hay algo de música, lo que quieras. Yo voy pues tomando mira, nota. Vamos a cambiar. Hemos dicho una película de los 80, ¿sí? Ahora vamos a decir un artistazo de los 80, venga, un icono. ¿Quién? Michael Jackson. Michael Jackson, que ya va en cabeza en nuestra lista del top de los 80. Perfecto. Va, Julián, ¿y qué canción querías? Y sobre todo, ¿a quién se la quieres dedicar? Va. Pues mira, vamos a dedicarle la canción esta, que es de una banda británica, sí, que se formó en el año 1980. Sí. ¿Vale? Luego diré el nombre. Vale. Voy a dejar ahí al personal un poquito... Te veo profesional, Te veo profesional. En tensión. Venga. Pues mira, la primera dedicación va a ser, además, por el apoyo incondicional que lleva y que cumple este año 20 años, ¿sí? Kiss FM. Ah, muy bien, hombre. Apostando por la música de los 80, los 90, ¿vale? Desde aquí, pues, muchísimas gracias, ¿vale? Por hacer esta apuesta tan importante. Gracias a ti, hombre. Pues, y por supuestísimo, como no, al equipazo de Play Kiss, con el capo máximo, que eres tú, Ricky. Muy bien, muchas gracias, hombre. ¿Y qué canción querías, Julián? Pues mira, desvelo la canción. Venga. Just Can't Get Enough, de Depeche Mode. Gracias, Julián. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. I just can't get enough.

Eusebio. Eusebio, buenas tardes. Uy, se cortó. Vamos a intentar recuperarla con Eusebio. Madre mía. Dedication Day. Estoy con una oreja con vosotros y con la otra intentando recuperar a Eusebio. A ver si tenemos suerte. Ya tenemos a Eusebio en antena. Eusebio, ¿qué ha pasado? Pues no sé. Aquí la cobertura no es que sea muy buena o si el móvil tampoco, una de dos. ¿Qué has tocado, Eusebio? ¿Qué has tocado? No toques, Eusebio, no toques. El botón rojo prohibido, tocado. El botón rojo que me ha hecho sudar, Eusebio. No. Bueno, Eusebio, va, ahora en serio. Escúchame, Eusebio, va, empezamos por los iconos, va, venga, dame un par de iconos de los 80, ¿los has pensado? De iconos de los 80, pues mira, en tema series, lo llevo escuchando estos días y tenía ganas de explicarlo. Uno que creo que nos ha dicho, ¿sí?, en serio, voy a decir uno, ¿sí?, la serie V. ¿La serie V? ¿Esa que se comían, sí, las ratas? Sí, Diana. Es que el nombre encima también era impactante. Ver a Diana, sí, cómo, sí, abría esa boca y cómo entraba. Madre mía, no, pero oye, que en su momento aquella serie era alucinante. De repente llegan unos alienígenas con aspecto humano, que ves que se comen ratas o no sé qué, aquello fue espectacular, sí. Venga, va, y otra, sí, sí, y otra, sí, más, sí, otra más, va. Otra más que esa también la viví junto con, bueno, lo que era el grupo de vecinos y demás, que nos llevamos muy, muy, muy bien, que hubo un amigo mío muy bueno que le regalaron, pues, el famosísimo y ultrapoderoso Amstrad. Ah, ¿cuál? ¿El Commodore o el Spectrum? El Commodore. El Commodore. El Commodore 64, ¿eh? Aquello era una, sí, maravilla, sí, ¿eh? Era una maravilla, sí. Nos avisaba a la hora de desayunar porque íbamos a jugar con él y después de comer ya estaba casi el juego al 60% cargado. Es verdad. Y aquello empezaba... aquello para cargarse era una locura, ¿eh? O sea, lo, sí, bonito de aquello era... Ahora cualquiera que vea las películas de como la de... Esa de Alienígena, precisamente, ese ruido que hacen esos superordenadores, sí, seguramente se acordará del Commodore, sí. Bueno, escúchame, Eusebio, va, ¿qué canción querías y a quién se la quieres dedicar? Va. Pues mira, todo el mundo, creo que aparte de estos días así un poco raros, todo el mundo tenemos algún temita un poco especial por el tema de la pandemia y demás, y que no hemos vuelto locos más todavía escuchándolo. Y en casa, pues aparte de algunos que nos gustan mucho, tenemos uno que es que nos encanta porque es que lo hacemos. Sí. Es el de Van Halen, el de Jump. Ajá, muy bien. ¿Y a quién se lo dedicas? A mi hijo, que el miércoles fue su cumpleaños, hizo 5 añitos y es un todoterreno. Y bueno, decirle que lo quiero mucho y que no cambie. Oh. Tal como está el panorama, mejor que sea original y que sea como él sea. Gracias, Eusebio. Buen fin de semana. Buen fin de... muchísimo y ha añorado Van Halen con este uno de sus grandes éxitos con su banda. Se llama Salta. Jam. Como nos gustan los 80, ¿eh? Y como nos gusta irnos de vacaciones e irnos por ahí unos días a relajarnos. Porque si yo te digo, si te propongo irnos de crucero, ya de por sí la idea suena seductora, ¿verdad? Pero ¿y si además le añadimos las mejores fiestas temáticas y disfrutar cada noche de bandas tributo de los artistas más kiss como Freddie Mercury, Cher, U2, John Lennon y muchos más? ¿Qué me dirías? ¿A que sí? ¿A que te apetece? ¿A que te seduce la idea? Va a ser la travesía más ochentera que puedas imaginar. Zarpamos el 14 de mayo desde Barcelona. Oye, date el homenaje que te mereces a ritmo del crucero Kiss FM Festival of Legends. Entra en kissfm.es y entérate de cómo conseguir tu camarote. Kiss FM, 20 años con la mejor música. Esto es Kiss.